En esta programación hablamos acerca del poder de la imaginación, de cómo hace que del dicho al hecho se haga más corto el trecho. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle? Bienvenido a otro podcast más de Sin Límites. Y primeramente, gracias por dejarme ser parte de tu vida. Gracias por ser parte de la mía. Es un privilegio poder servirte en esta capacidad y me dedico a traer la información a personas que quieren romper las limitaciones en su vida para llevar su vida al próximo nivel. Y más de todo, cultivar una inspiración que te ayuda a crear un compromiso con tus ideas, con esa visión y esos deseos que tú tienes al frente de ti. Eso es lo que hace falta, un compromiso para hacerlo una realidad. Yo no sé cuántas veces tú has empezado un proyecto, has empezado de una idea y te viene el desánimo o tratas algunas cosas, pero tarde o temprano te rinden en esa línea y regresa nuevamente a tu vida pues como es y te conforma. Pero de verdad tu espíritu reconoce, nuestro espíritu reconoce que hay mucho más. Somos extraordinarios, pero mucho de nuestra vida, pon mucha atención, mucha de nuestra vida está viviéndose en automático. Los mismos pensamientos de ayer se repiten hoy y se van a repetir mañana. Las mismas ideas, los mismos trabajos. Y seguimos, y cuando venimos a ver, hay muchas cosas que nosotros hemos deseado para nuestra vida, pero nos conformamos con menos o nos frustramos tratando de alcanzar más. No sé si esto te ha sucedido a ti, pero me ha sucedido a mí antes. He manejado mi auto a cierto destino, a mi oficina, a un estudio, y he tenido una conversación con alguien en el auto y cuando llego a mi destino, pues llegué. Inconscientemente guié todo ese espacio de tiempo y estaba en automático. No estaba pensando, ahora le pongo la gasolina, ahora el freno, ahora voy a darle el guía para la derecha, para la izquierda. No estaba pensando en nada de eso. Estaba así pendiente al peligro, a la carretera, a los otros autos, pero en automático. Piénsalo bien, si lo hacemos manejando, imagínate en nuestra vida. Tenemos tantos pensamientos en automáticos, tantas respuestas, tantas dudas, que cuando nos aparece una oportunidad, automáticamente ya la cualificamos o la descualificamos. Si tú quieres salir de esas rutinas o patrones que te siguen repitiendo otra vez, te llega la idea, la inspiración y después el desánimo. Pues la única manera de hacerlo es despertar el poder de la inspiración usando la capacidad de nuestra imaginación. Ahora, déjame decirte de antemano que la imaginación tiene limitaciones. Aunque no lo creas, porque yo sé que tú puedes imaginarte cualquier cosa. Tú dices, bueno, es que yo me puedo imaginarme volando, ¿sí? O puedo imaginarme un montón de cosas, ¿sí? Pero sí, tu imaginación tiene limitaciones. Porque nuestra mente solamente puede organizar e inventarse cosas nuevas con cosas que ya son concebidas como realidad en nuestras vidas. En otras palabras, sí, te puedes imaginar volando, pero volar es posible a través de usando un avión. Aunque tú digas, sí, pero me puedo imaginar yo volando. Sí, la imaginación tiene ese poder, pero todavía es limitada a una creencia. Pero te voy a decir, el poder de la imaginación es que cuando tú la usas correctamente, te da la habilidad de alcanzar mucho más de lo que tú puedes imaginar. Hay una escritura que dice de esta manera, Dios quiere darte más de lo que tú puedes pensar o imaginar. Mira, piensa bien. El poder más grande que tiene la imaginación es la habilidad de darnos a nosotros la emoción del cumplimiento de lo que nosotros deseamos. En otras palabras, tú te puedes imaginar ahora mismo que ya tú has alcanzado esa meta que tanto tú deseas. Hazlo. Imagínate ya teniendo éxito en ese negocio que está funcionando. Imagínate teniendo esas vacaciones que tú siempre has querido. Imagínate en ese cuerpo más saludable y con unas cuantas libras menos y viéndote bien y sexy, ¿sí? Tú lo puedes imaginar. También lo puedes sentir. Lo que pasa es que nuestra mente automáticamente dice, esto no es realidad, esto no es realidad. Pero es porque no practicamos, no enfocamos nuestra imaginación correctamente. La mayoría de las personas, cuando se imaginan las cosas, dicen, algún día, ajolá, puede ser. Pero imaginación te está diciendo, siéntelo, siéntelo como si fuera ahora mismo. ¿Y por qué eso es poderoso? Porque tú puedes usar esa emoción todos los días de tu vida para no vivir en automático. Te ayuda a cautivar un compromiso con tu visión, porque tú puedes sentir que ya lo lograste y trabajas desde esa emoción. No trabajas hacia esa emoción, pero trabajas desde esa emoción y no permite que nada entre a tu vida que cualifique como sustancia de esa realidad que es alcanzable, que tu imaginación te ayudó a tener las emociones correctas. Esto también produce confianza. Porque cuando tú te preparas y pasa tiempo contigo mismo en paz con esa imaginación acerca de la visión que tú tienes para tu vida, tú fortaleces esa parte de ti que no permite que nada ni nadie te quite tu enfoque de lo que tú deseas. Eso quiere decir que a lo mejor vienen interrupciones durante el día, diferentes ideas, diferentes conversaciones, cosas que te distraen a tu visión, pero tu emoción está conectada a lo que tú más deseas, y que es alcanzar esa meta, esa visión y ese deseo que vive adentro de tu espíritu y todos los días quiere despertarse para darte la vida ideal que tú te mereces, tú y los tuyos se merecen. Cuando no trabajamos el poder de nuestra imaginación, pues lo usamos vagamente. Nos sentamos y decimos, mira, me imagino en la playa, me imagino con carros grandes, mansiones, cosas así. Y dejamos nuestra imaginación a simplemente una idea de fantasías. Porque no tiene nada que ver con las cosas materiales que podemos alcanzar. Tu espíritu no está interesado en eso. Tu espíritu está interesado en cómo puede desarrollar sus propósitos. Por eso es que las emociones son más poderosas y más importantes. Y como resultado, también se manifiesta lo físico. Esto se hizo bien real para mí unos cuantos años atrás. Extrañaba Nueva York. Yo nací y fui criado en Nueva York y es mi ciudad, ¿sí? Hacía tiempo que no visitaba, hacía unos cuantos años. Puedo decir, aunque sea como 8 años que no había visitado Nueva York, al punto de esta revelación de lo que te estoy enseñando en el día de hoy. Y sabes, me sentí tan nostálgico que me puse a buscar en la internet retratos, fotos acerca de Nueva York y cómo se ve ahora, porque Nueva York cambia tanto. Y encontré que había un video en vivo, sucediendo en vivo, que ponían una cámara fuera de la ciudad de Nueva York, donde se puede ver la ciudad y se puede ver los barcos pasando alrededor de la isla, se puede ver las torres, pero una belleza. Y lo vi de noche. Y le dije a mi esposa, que nunca ha ido para Nueva York conmigo, y era una experiencia que yo quería darle. Yo quería enseñarle la ciudad donde yo me crié y llevarle a diferentes sitios, especialmente durante las Navidades. ¿Sabe lo que pasó? Empecé a sentir que ya yo estaba ahí. Empecé a sentir, wow, qué emoción más linda enseñarle a mi esposa las calles donde yo me crié. Llevarle a sitios especiales que conocí en la gran ciudad y ir al árbol de Navidad. Alrededor de este mismo tiempo, el papá de mi esposa, que vive en New Jersey, nos contactó y nos dijo, ¿por qué ustedes no nos vienen a pasar unos cuantos días a visitar la familia? Y pues así pues llegan a pasar un tiempo con nosotros durante esta temporada. Y pues yo puse a pensar y a decir, wow, esta invitación viene justo a tiempo cuando estoy pensando que quiero ir a Nueva York y no sé cuándo lo voy a poder hacer. Pero la emoción era tan poderosa, ¿me puede creer? Mira bien, 2 o 3 días después, hasta recibimos un regalo financiero que pudimos usar justamente para irnos para Nueva York. Todo cayó en su lugar. El trabajo, las personas que podían cubrirme en el negocio, todo lo que tenía que hacer, todo cayó en su lugar porque empecé a sentirme que ya yo estaba ahí. Mira, lo más maravilloso de esto fue que cuando yo llegué a New Jersey, que es al cruzar de Nueva York, pude llegar a la casa de mi suegro y llegar a conocer a la familia de mi esposa ahí. Y cuando estuvimos ahí, cuando miré hacia fuera de la ciudad de Nueva York, estaban justamente en la misma postura de las cámaras que yo estaba viendo a través de la internet. Y pude ver exactamente la foto que yo tenía en mi mente, produciendo la emoción poderosa de estar ahí presente. Yo no lo pude creer. De ese momento en adelante, yo supe que esto era real, esto era práctico, que tú puedes crear primeramente la emoción y después puedes practicar desde ahí y decir, no solamente es que voy a alcanzarlo, ya lo alcancé. Y no te tienes que preocupar de cómo va a suceder. Sucede, porque sucede. Te caen las cosas justo a tiempo. Y esto no es por arte de magia, porque muchas personas creen, es demasiado de fácil. No, es poderoso. ¿Qué tal si en el día de hoy yo te digo, practica en tu imaginación? No solamente las cosas que tú deseas, pero más de todo, la emoción de cómo se siente cuando tú lo logres. Y tú verás que tu imaginación te va a ayudar a despertar tu inspiración, y no será acerca de cosas materiales, será acerca de esa emoción, porque eso es lo que tu espíritu desea. Porque de verdad, si tú vienes a verlo, nosotros no necesitamos nada en este mundo, ni este mundo nos debe nada a nosotros. Nosotros somos los que venimos aquí con un grande privilegio y responsabilidad de compartir de nuestro talento, de nuestro tesoro, de nuestro tiempo, con cada una de las personas que nos encontramos en la vida. Y aquí es que tú vas a ver prosperidad en abundancia. Porque ahí es que entra en tu vida todo lo que tú deseas para poder mantener esa emoción de seguir hacia adelante, dando, compartiendo y contribuyendo en este mundo. En el día de hoy, ¿qué tú puedes hacer para usar el poder de la imaginación? Si tienes un tiempo, pues ve a un sitio donde tú puedes tener paz. Y para mí, pues yo pongo un poquito de música instrumental, a lo mejor de una guitarra tocando en la parte de atrás. Apago las luces. Yo tengo una lucecita azul que pongo en los estudios y me contemplo. A lo mejor con una taza de té, pero me relajo. Me pongo a imaginar lo que yo deseo y me hago esta pregunta: ¿por qué es que yo deseo esto? Y cuando llego a la conclusión que de verdad lo quiero, no para mí, sino para lo que yo puedo hacer con eso, se despierta aún más fuerte una emoción que me dice, es que tengo que hacerlo. ¿Lo ves? La imaginación te ayuda a despertar la parte de tu imaginación que no importa los resultados físicos. Lo que importa es la significancia detrás de los resultados que nosotros queremos. Y por eso es que hay paz. Porque aunque tú no veas las cosas materiales ahí delante de ti de la noche a la mañana, puede todavía cautivar la emoción que sabe que está en una dirección correcta a los sueños que tú deseas. Además, esta es la razón por la cual cambia el tiempo del dicho al hecho. Porque cuando vivimos nuestra vida en automático y no usamos bien el poder de nuestra imaginación, estamos siempre esperando que algún día algo suceda para que nuestro sueño se haga una realidad. Pero cuando tú cautivas la emoción, es poderosa suficiente para mantenerte enfocado en lo que tú deseas, sin perder el tiempo, cultivando un compromiso con lo que tú de verdad deseas para tu vida. Y por eso es que se hace más corto del dicho al hecho. Y lo puedes hacer, lo puedes alcanzar a través del poder de la imaginación. Ojalá que esto te haya ayudado en el día de hoy. Si tú tienes cualquier pregunta, comentario o desea que yo te ayude en otra capacidad para mantener una inspiración viva, te invito a que pase por johnnydelvalle.com. También si este podcast te ha ayudado, pues compártelo con tus amigos, déjame un review, ya sea de una estrella o de 5 estrellas, sea lo que sea. Espero que pues ayude para que estos programas puedan llegar a otros sitios y a otras personas. Gracias por tu atención. De verdad, siempre estoy aquí para recordarte que si tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Será hasta la próxima vez. Chao. Love you, Angel. Gracias por aquellos de ustedes que se quedan 2 o 3 minutitos más después del contenido de esta programación. Es la parte donde yo anuncio los adelantos acerca de los cursos y los recursos que están disponibles para ayudarte en esta jornada de desarrollar una inspiración que te ayude a vivir tu vida al próximo nivel. Y he trabajado bien fuerte en lo que es el curso de libertad personal. Antes de tener cualquier libertad en nuestra vida, ya sea financiera, emocional, tenemos que tener una libertad personal. Esto es lo que nos da a nosotros una claridad para crear un compromiso con nuestras ideas. Esa visión que tú tienes la puedes alcanzar, pero necesitas todos los días trabajar en ella. ¿Cómo se cautiva el poder de la inspiración para vivir de esa manera? Bueno, de eso se trata este curso de 7 días y ya pues está disponible para el principio de mes, pero para aquellos que quieren un adelanto, estoy haciendo disponibles algunos adelantos para aquellos que me dan un review, ya sea en Stitcher, en Stitcher Radio o en iTunes, donde quiera que tú estés escuchando esta programación. También está en iCloud. Bueno, donde quiera que tú le estés escuchando, si me dejas un review y dejas saber cómo esta programación te ha ayudado, pues esto ayuda que este contenido llegue a más personas. Y por agradecimiento, pues, para aquellos que lo están haciendo en este mes, pues, yo lo estoy facilitando lo que es el curso de la inspiración. Bueno, hazlo, pues, envíame un mensaje, consígueme en las redes sociales, en Instagram, Facebook, en johnnydelvalle.com, y ahí nos vamos a comunicar. Mantén la inspiración despierta. Recuerda que todas las cosas son posibles. Okay, now. Chao.